Somos nosotros en el aire de la Radio Líder con la información, en este caso, de la actualidad política y los movimientos que se van dando, en este caso, en uno de los partidos de la oposición, el PRO puntualmente, porque, claro, decantan las decisiones que se toman en lo que se conoce comúnmente como la superestructura en el orden nacional, en el ámbito local, y ya están las primeras repercusiones, los primeros movimientos, análisis que se hacen tras lo que fue el anuncio de ayer del exministro Cristian Ritondo sobre las precandidaturas a presidente del PRO. Largó tres a la cancha, y esto fue lo que salió como síntesis de una reunión que hubo ayer en horas de la mañana. Patricia Bullrich, el actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Una de las novedades fue la no mención, la no cita al expresidente Mauricio Macri dentro de este anuncio que hizo ayer informalmente el exministro de Seguridad, Cristian Ritondo. Así es. Y ayer se celebró dentro de la gente que trabaja con Patricia Bullrich, el bullrichismo, diríamos, a nivel local, el anuncio. Porque el anuncio marca que quedan dos candidatos de un lado y una candidata del otro. Horacio Rodríguez Larreta y Vidal por un lado, las palomas, y Patricia Bullrich como el halcón que queda del otro lado. Y esto genera por lo menos algunas conclusiones a nivel local. Ayer me contaban que está todo, seguime, está muy entuerto está la rosca. Uh-huh. Porque ayer me contaban que creen que Vidal va a ser solamente parte de una negociación que puede gestarle Macri al propio José Rodríguez Larreta, pero que al fin y al cabo se va a terminar bajando. Uh-huh. Pero que todo el vidalismo en la provincia de Buenos Aires venía trabajando y está construyendo con Cristian Ritondo. No con Horacio Rodríguez Larreta ni con Santilli, con Ritondo. ¿Y Ritondo es? Y Ritondo en principio parecía que iba a ser el candidato a gobernador de Macri, pero Macri no está. Entonces, en los últimos días hubo una foto en redes sociales y se cree que Ritondo cada vez se acerca más a que el candidato de la provincia de Buenos Aires, de Patricia Bullrich, a gobernador pueda ser el propio Ritondo en acuerdo, y no Iguacel, por ejemplo. Y Ritondo está cerca. Un Ritondo que viene trabajando alineado a Patricia Bullrich en el Club Independiente. Que trabajan juntos, ponele. Entonces, Ritondo, que en algún momento podía ser el candidato de Macri, podría ser el candidato de Bullrich. Que tiene un punto clave hoy por hoy, que está primero en las encuestas. Dentro del PRO. Dentro hoy, de la interna del PRO. De la interna del PRO figura como primera en la encuesta y esto hace que muchos dirigentes territoriales y de distintos lugares se empiecen a acercar cada vez más a ella. Por ejemplo, Néstor Grindetti, otro que quiere ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que también pone alguna pata en el sector de Patricia Bullrich. También vinculado a Bullrich, a Ritondo, el independiente. Exactamente. Intendente de Lanús. Y gente vinculada también a los organismos de seguridad. Ritondo, ex ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y Grindetti era un hombre fuerte. No, Grindetti y finanzas. Finanzas. ¿Finanzas era en la Ciudad de Buenos Aires? La Ciudad de Buenos Aires era finanzas, uh-huh. Sí. Pero bueno, Lanús se conoce mucho por Kravets, uh-huh, que era el de seguridad y la impronta que le daba Grindetti a la seguridad. En todo este marco, Santiago Magoy se queda sin uno de sus candidatos, que era Macri. Y empieza a quedarse abrazado a Rodríguez Larreta y Santilli. Y Vidal no, espacio. Por lo que vos contás. Vidal porque creen que va a terminar bajándose, pero los que están con Vidal, los que eran los Vidal de la provincia de Buenos Aires, están con Ritondo. Claro. Porque Vidal ya está hablando de la nación. Acá la otra pata que queda es Alejandro Domínguez. Que estaba trabajando para Ritondo, o lo está. Estaba trabajando para Ritondo. De hecho, acá a la vuelta de Nightpop se abrió ya hoy un cartel, un local. Bueno, tenemos a Magoy con Rodríguez Larreta y Santilli. A Álvarez con Patricia Bullrich como candidata a presidenta y a Alejandro Domínguez con Cristian Ritondo como candidato a gobernador. ahí se puede armar algo. Puede algún tipo de acuerdo para ir en una sola lista. Entiendo yo por y la gente del bullrichismo sueña y cree que va a pesar mucho más la importancia de quién es el candidato a presidente que el candidato a gobernador para un futuro acuerdo. Y ahí se podría armar una lista y podría competir, por ejemplo, contra la lista de Santiago Magoy y que se termine desarrollando la interna del PRO en Cañuelas, Magoy por un lado, Álvarez por el otro. Y todavía no entró el radicalismo. Todavía el radicalismo está con sus quilombos afuera, del otro lado. Claro. Porque en el radicalismo yo interpreto que Iturmendi va a estar con Manes como candidato a presidente. Pero después hay radicales que quieren hacer fórmulas cruzadas. Alfredo Cornejo el otro día se acercó mucho a alguno de los dirigentes del PRO. Y el otro que está dando vuelta siempre es Gerardo Morales. Pero bueno, se empieza a clarificar, pareciera por lo menos, la interna del PRO en Cañuelas para esos dos sectores un poco más ordenados porque fluctuaban o tenían contacto con los distintos sectores una vez más. Un ejemplo más del sector de Bullrich, de muy buena relación con el sector de Ritondo, es cuando Blasco y Lorena Aguirre vinieron acá a hacer una nota en conjunto de un trabajo en conjunto que se hizo en Cañuelas. Que se juntaron las mujeres de la tercera. Exacto. La UCR, ¿tiene candidato a gobernador o gobernadora o lo de Abad es un amago? Porque vi algunas pintadas, algunos afiches. Justamente por cuestión de trabajo estuve viajando el fin de semana y en las rutas... Sí. Principalmente en el interior de la provincia hay algunos afiches. Abad 2023. Para mí es para negociar. Ah. No tiene el nombre todavía. No, para mí no. El radicalismo no tiene nombre fuerte en la provincia. Me parece que no. Abad es el presidente del comité provincial. Sí, exacto. Somos nosotros en el aire de la Radio Líder.